en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Lanzamiento, toca Ralguti, rosca, punto de penalti, el balón dividido, la saca defensa, gol. ¡Gol! Ese lanzamiento de esquina, la pelota la intenta rematar de cabeza el propio Moura, choca con 12 defensas, el jugador cae casi desde el suelo, creo que ha rematado para marcar cuando el árbitro se viene ahora a ver, a hablar con Moura para decirle que se vaya ya al centro del campo, que no tiene que estar tanto tiempo celebrándolo. Acaba de adelantarse el Elche Club de Fútbol. Marcó Moura, salvo que me digáis lo contrario, porque ha sido en una melee crash casi desde el suelo. Se adelanta el Elche, gol psicológico en el minuto 43 de la primera parte. Club Esportivo Europa 0, Copa del Rey, Elche 1, marcó Moura. No ha llegado bien Moura, qué lástima, continúa el ataque Moura, Moura la quiere meter entre líneas, Rodrigo puede marcar, gol. ¡Gol! Para sentenciar la eliminatoria, Marco Rodrigo Mendoza, tras dar una asistencia a Moura, este se la devolvió y en el área pequeña, buen control, mejor definición para sellar la eliminatoria con un 0-2. Sufrió el Elche, pero al final sentenció, marca Rodrigo Mendoza, minuto 81 de partido, el segundo. Club Esportivo Europa 0, Elche Club de Fútbol 2. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva aquí en la sintonía del deporte en Teleelche en Radio Marca. Escuchábamos los goles que anoche cantábamos desde la ciudad condal, desde el barrio de Gracia, incrustados en medio de edificios para ver en ese estadio el Nou Sardaña, el partido contra el Club Esportivo Europa de la segunda ref. El Elche hizo los deberes, ejerció de favorito, no sin sufrimiento, para ganar por 0-2 con goles de Mourad y Mendoza. Ya está en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey el próximo martes. A la una su bolita entrará en el sorteo. Lo normal es que le toque un primera ref. De nuevo habría que jugar fuera de casa, no es por proximidad geográfica. Y habría que hacerlo a partido único entre el 5 y el 7 de diciembre, en plena semana del puente del 6 y el 8. El técnico del Elche, Sebastián Becasese, que puso en liza a jugadores menos habituales en liga, quedó satisfecho, pidió a estos futbolistas que hablasen en el campo, y para el técnico Frangiver, de los jugadores han hablado con creces en el terreno de juego. No, han hablado y con creces, ¿no? De que realmente se han puesto de acuerdo y se han comprometido. Como te dije, habíamos tenido 4 días muy buenos de entrenamiento. Teníamos mucha ilusión en poder mostrar lo que habíamos hecho en la semana. Y sabíamos también de la dificultad del rival, también el campo, el escenario. No ponemos excusa, no nos quejamos nada. Y sabemos que tenemos que venir, adaptarnos y resolverlo. Y bueno, vinimos, buscamos la clasificación y ahora vamos a esperar el sorteo para ver el 7 qué rival nos toca con mucha ilusión. Y es que el Elche tuvo que adaptarse al césped artificial, a un equipo con uñas y dientes, a una afición hostil, como no puede ser de otra manera, a un equipo que puso lo mejor de la casa para intentar eliminar a un Elche que jugó con ningún titular de la liga. Y gracias porque algunos se han caído hasta para 3 semanas. Muy malas noticias nos deja la enfermería. Si ya sabíamos que Sergio León no va a estar en los próximos partidos y John Chetaulla todavía no está, hay que unir para las próximas 3 semanas a Borja Garcés. Borja Garcés ya lo sospechábamos, ya lo comentábamos. Tras su salida el día del Tenerife a los 15 minutos, tiene una rotura de grado 1, rotura fibrilar, 3 semanas de baja. Pero es que además Fidel, que volvió, no jugó en Huesca por precaución y volvió los últimos minutos contra el Tenerife, se ha terminado de romper. Lo que era una sobrecarga ahora se ha convertido en una rotura fibrilar. Y Fidel, junto con Borja Garcés, los dos van a estar 3 semanas sin jugar. Se pierden los partidos frente al Albacete este sábado, siguiente sábado en el Martínez Valero contra el Zaragoza y siguiente sábado en Cornellà del Prat contra el Español. O sea que tenemos ya bajas seguras de momento: Sergio León, Fidel, Borja Garcés y John Chetaulla. Y ojo, porque ayer se retiraron con molestias Alex Martín y también Diego González. La cosa no pinta bien en el tema de la enfermería. Pero menos mal que tenemos a Mourad, que es el único sano de los delanteros. Y ayer jugó los 95 minutos que duró el partido. Algo realmente sorprendente. No ya que saliese de inicio, eso demuestra que Becasese quería pasar la eliminatoria, sino que con el 0-2 y la eliminatoria resuelta en el 81, no lo cambiase y lo dejase hasta el final de partido. Con lo que eso puede conllevar de riesgo, teniendo en cuenta que es el único delantero sano, un Mourad que marcó el primero y dio la asistencia del segundo y está como el Elche en su mejor momento. Muy contento, lo primero, por la victoria conseguida aquí, que no ha sido un partido fácil, y la verdad que muy contento. Agradecer a todos mis compañeros, a Elche también, por la confianza que me está dando, y aún me falta por mejorar. Le falta mejorar, pero está en franca progresión. Está intentando aprovechar su gran oportunidad, que la va a seguir teniendo varias semanas y en partidos grandes, porque solo está él. Luego sí, está Óscar Plano, pero no es delantero centro. Y es que la Copa no se lo pone fácil a nadie. Pasaron la mayoría de favoritos, pero algunos cayeron. En segunda división, el Albacete perdió y está fuera también el Andorra o el Racing de Santander. Ayer en la Copa del Rey, 9 jugadores no viajaron. Los lesionados: Borja Garcés, Fidel, Sergio León, John Chetaulla, también por molestias Salinas, y por decisión técnica, titularísimos como Pedro Vigas, Carlos Cler, Aleix Febas y también Josan. Todo pensando ya en el partido de Liga. Y es que el Elche quiere prolongar el buen momento en el Carlos Belmonte este próximo sábado a partir de las 9 con 1 millar de aficionados franjiverdes que van a estar apoyando al equipo en la grada. Hablaremos también en la recta final del programa con José Antonio González para que nos dé las claves de una nueva victoria del Athletic Go femenino del Club Balonmano Elche, que suma y sigue. Ayer ganó en Granollers y lidera con el Costa del Sol Málaga y con el Vera Vera la clasificación de la División de Honor en un arranque realmente espectacular de las ilicitanas. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía del deporte, Teleelch, Radio Marca. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé, 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico. Materiales Cano. Para impermeabilizar. Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.

Edgar Badía este año sí tiene competencia y en cuanto ha flaqueado un poquito, pues el técnico decidió colocar a San Román. Pero ahí ha vuelto Edgar Badía a demostrar que ahí está él, que en cualquier momento puede volver. Y es muy buena noticia el seguir en vivos en la Copa del Rey para él y para el resto. Buen partido de Raúl Guti, buen partido de Rodrigo Mendoza, buen partido de Mourad, los canteranos, bueno, pues también a un buen nivel. En definitiva, el técnico reconocía que los jugadores han hablado con creces en el campo y eso es una muy buena noticia. Si ayer el Elche no sale con uñas y dientes ese partido, con método, porque está claro que hasta la extenuación el equipo intentaba sacar la pelota jugada desde atrás, pero había momentos que era imposible y cuando lo intentó en algunas ocasiones casi lo paga. De ahí nacieron un par de oportunidades del cuadro local, porque apretaba muy arriba y claro, el partido había momentos en los que no podía sacar el balón de atrás. Yo creo que ayer le faltó cierta practicidad que sí tuvo en Huesca, incluso el día del Tenerife, y en un campo tan reducido y en esas condiciones no te la tienes que jugar tanto. Recuerdo una jugada en la que Cris Salvador regatea hasta tres jugadores dentro del área. Vamos, una locura maravillosa y bendita locura. Si te sale bien, digo, para la vistosidad del aficionado, pero para el corazón, ya te digo yo que eso no es bueno, sobre todo para el corazón franjiverde. Se la quitan, es gol seguro. Bueno, al final no se la quitaron, le hicieron falta y la pitó. Pero bueno, que supo adaptarse a las condiciones, supo fajarse, supo sacar uñas y dientes en un partido que era de pico y pala y al final, bueno, pues sacó adelante el partido y se impuso en las áreas donde demostró evidentemente su mayor calidad o experiencia y que un equipo está en segunda división y el otro está en segunda ref. La buena noticia, insisto, Mourad, que marcó un gol, dio la asistencia del otro y se batió el cobre y, bueno, esperemos que no se constipe para los próximos partidos, porque sin Sergio León, sin Borja Garcés, pues es el único delantero que queda. Un aviso más, vamos, por si no lo veían claro en la propiedad, de que hay que firmar delantero o delanteros en el mercado invernal, que no vale con tres, que no te vale con tres, que necesitas más. Hablo de si quieres luchar por el ascenso. Si quieres luchar por la permanencia, igual te vale con lo que tienes. Pero vamos, creo que esa no era la idea. Bien. Pues vamos a escuchar después del partido, allí en la pequeña sala de prensa del campo del New Cerdeña, en el barrio de Gracia, allí en el campo del Club Esportivo Europa, lo que decía el técnico, precisamente sobre lo complicado que había sido el partido con el cuadro catalán y también el terreno de juego. A jugar en un escenario muy complicado, muy hostil. La verdad que estamos muy orgullosos de cómo el grupo ha competido. Muy importante la concreción de Mou, de Rodri, el esfuerzo de Guti, de Lauti, de todos los chicos que realmente han mostrado personalidad, carácter, rebeldía para jugar en serio muy, pero muy hostil, muy complicado por la gente, por cómo jugaban, segundo balón, balón en largo, ganamos duelo. Creo que poquito la parte más negativa, la molestia de Diego y de Alex, que pidieron cambios obligados. También terminamos jugando con un equipo que bueno, se tuvo que adaptar, ¿no? Castro ahí en una posición de medio centro, Mario jugando de líbero, y lo hicimos con un nivel de compromiso y competitividad que seguramente toda la gente en Elche está orgullosa de cómo los chicos se han esforzado y han mostrado su grado de profesionalidad que tienen. Lo cierto es que vio el partido tan difícil con el 0-1, tan al borde de que le podían empatar, que empezó a sacar a los pesos pesados, sacó a Mario Gaspar, a Nico Castro, a Nico Fernández, incluso al final sacó a Óscar Plano. Lo llamativo es que no le diera descanso a Mourad ni con el 0-2, teniendo en cuenta la cercanía del partido contra el Albacete y que no tienes ningún delantero más. Eso sí me sorprendió. Luego también, ojo con esas molestias, yo creo que lo de Alex Martín es sobrecarga, se le subían los gemelos, lo de Diego González, vamos a ver, porque insisto, se han confirmado roturas fibrilares de Borja Garcés y de Fidel, que se pierden los partidos de Albacete, Zaragoza y Español, es decir, se pierden las próximas tres semanas. Hay que unir a la baja de estos dos la de Sergio León. John Chetaulla, yo creo que ya casi, viendo cómo está el panorama, podría ir metiendo la cabeza, aunque todavía no tenga ni mucho menos ritmo, pero el ritmo se consigue jugando. Y luego vamos a ver la molestia de Salinas, que lleva un par de partidos sin jugar. La molestia de los dos de ayer, Alex Martín y Diego González. O sea, que estamos hablando de una enfermería ahora mismo de 3-4 bajas seguras y podrían ser 5-6 o hasta 7. Ojito, menos mal que ahí están los Rodrigo Mendoza, los Pamies, que están dando un buen nivel y que cada vez parecen ya más jugadores del primer equipo. Ayer debutó Adam. Por cierto, ayer, fíjate, yo pensaba que Nordin, el juvenil internacional sub-20 con Marruecos, podía jugar ni un minuto. Prefirió jugar a Murat todo el partido. Es cierto que el partido de ayer era para guerrear a pecho descubierto y Murat eso lo hace fenomenal y cada vez lo hace mejor, pero insisto, yo con el 0-2 ya no me lo hubiera jugado. Vamos, le pongo a Mourad algodones por todos los lados en el banquillo, lo saco y no me la juego teniendo el partido frente al Albacete. Pero en fin, al final salió bien y ahora ya hay que poner todos los sentidos en ese partido. Hablaba precisamente de Casese de Mourad y contento también con el resto. Hay que competir con lo que hay. Lo estamos haciendo con mucha fuerza, mucha dedicación. Y la verdad que a mí me genera orgullo saber que tengo chicos que cuando le toca estar muestran el nivel de entrenamiento que tienen y pueden venir a estos escenarios totalmente adversos y poner las condiciones y saber también pasar algún sobresalto, ¿no? Me parece que es muy bueno también la reacción de Edgar en los momentos oportunos. Creo que el equipo en líneas generales para ganar acá tiene que estar muy bien. Y sabemos de la exigencia que te impone esta competencia, porque bueno, el plus que juega el rival siempre da un poco más, ¿no?, de lo que puede. Y nosotros estuvimos también a ese nivel, que es lo que habíamos reclamado, y los chicos mostraron toda esa competitividad instintiva que tienen y es un paso adelante. Un paso adelante, son 5 partidos ya sin perder, no solo sin perder, de esos 5, 4 se han ganado, 3 de Liga y 1 de Copa, y el otro se ha empatado y se incluso rozó la victoria allí en Elda, con aquella oportunidad que me acuerdo de Borja Garcés en el minuto 90, y le decíamos, bueno, pues que el Elche está en su mejor momento, el objetivo es prolongarlo. No, esto es día a día, Paco. Nosotros vamos creciendo desde el accionar, un proceso. Tenemos mucho imponderable y a pesar del imponderable vamos resolviendo las dificultades. Ya lo dije en la semana, hay muchos equipos que están mejor que nosotros, pero nosotros, silencio, con trabajo, con mucha humildad, con mucho compromiso, vamos dando pasitos hacia adelante. Así que hay que ir por ese camino, ¿no? Ir por ese camino, prefiere tener los pies en la tierra, siendo muy humilde. Le preguntaban por las molestias de Diego González y Alex Martín. Bueno, muy pronto, pero tanto Diego como Alex pidieron el cambio, así que veremos mañana qué nos dicen los doctores. De momento los doctores lo que sí han dicho es que Fidel y Borja Garcés se han roto, rotura fibrilar, con lo que estarán 3 semanas de baja. No ha habido parte sobre estos dos futbolistas, todavía está muy reciente. Un Becasese que también estaba contento con los canteranos. Realmente una ilusión muy grande y un sueño cumplido para ellos, porque hay mucho trabajo detrás. Y creo que esta competencia muestra un poco la esencia más pura de lo genuino del fútbol, ¿no? Venís a este escenario con la afición, como decís vos, todo el tiempo alentando, acompañando, apretando y nosotros mostrando rebeldía con los jóvenes tienen esa característica, la rebeldía, pero también aquellos jugadores de experiencia que por ahí no vienen sumando minutos realmente estuvieron muy muy, muy disponibles para la necesidad de lo que disponía el encuentro. Por eso te digo que lo de Uti, lo de Edgar, lo de Cristian Mou, porque hizo el gol, pero el esfuerzo de Lautaro, Carl en la otra banda, estuvimos muy sólidos porque eran balones frontales, segundos balones, pelota parada, lateral al área. Bueno, creo que dimos un paso adelante en eso, ¿no? Para tener el arco en cero en estos escenarios hay que hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Así que contento por los juveniles, contento por el equipo y ahora ya mañana a seguir pensando en lo que se viene, que tenemos otra final más, ¿no? Ahora, bueno, para el Elche van a ser todo finales si quiere seguir alimentando las esperanzas de luchar por el ascenso. Para ello, pues hay que sacar el máximo de puntos. Es cierto que el equipo pues está perdiendo jugadores muy importantes y a ello añadimos que ya se marcharon jugadores muy importantes y que no, yo sigo diciendo lo mismo, por mucho que ahora esté ganando partidos, el equipo no se reforzó convenientemente para nada. Para mí sigue siendo una nefasta planificación de fichajes cuando deja salir a los Lucas Boyé, Pere Milla y compañía. Y primero, fichas uno menos, y segundo, yo sigo pensando que había mucha más pegada antes que ahora, pero aún así, bueno, pues, bueno, y por no hablar de que falta para mí un defensa central clarísimamente, porque solo hay que ver con los que cuenta, que son de los tres centrales, dos que son laterales, los ha reconvertido Carlos Clerc y Mario Gaspar. Eso habla muy claro de que no confía en los que ayer, por cierto, jugaron, lo hicieron bien, pero se acabaron tocados. Bueno, no voy a entrar ahora en eso. Lo que quiero decir es que si ya la cosa estaba justa, si se te van cayendo jugadores importantísimos como Sergio León, Fidel, Borja Garcés, que iba a más y que ahora se vuelve a romper, y claro, va de una lesión en otra. Desde luego, no sé si llamarlo justificación o excusa, pero es que Becasese tiene que hacer encaje de bolillos para seguir manteniendo esta racha, cada vez quedándole menos jugadores y jugadores importantes. Bueno, el técnico, eso sí, pedía a los no habituales que hablasen en la cancha y se marcha satisfecho. No, han hablado y con creces, ¿no? De que realmente se han puesto de acuerdo y se han comprometido. Como te dije, habíamos tenido 4 días muy buenos de entrenamiento y teníamos mucha ilusión en poder mostrar lo que habíamos hecho en la semana, y sabíamos también de la dificultad del rival, también el campo, el escenario, no ponemos excusa, no nos quejamos nada, y sabemos que tenemos que venir, adaptarnos y resolverlo. Y bueno, vinimos, buscamos la clasificación y ahora vamos a esperar el sorteo para ver el 7 qué rival nos toca, con mucha ilusión. Y Mourad, que está ante la oportunidad de su vida. Esto ya no es una cesión al Alcoyano, no es una cesión al Burgos, esto es ser titularísimo en el Elche. En Liga y en Copa solo estás tú, y solo vas a estar tú como delantero centro las próximas 3 o 4 semanas. Esta es la gran oportunidad de su vida. Tiene que terminar de creérselo, y parece que poco a poco se lo está creyendo. Y tiene que explotar sus grandes virtudes. Grandes en todos los sentidos. Él es grande, él es un delantero 9 de referencia, buen rematador de cabeza, y ahí tiene que hacerse ver y hacerse valer. Tiene que aprovechar esta gran oportunidad, porque pocas veces se le va a presentar una como esta, por desgracia, por lesiones de compañeros. Él está satisfecho cada vez más. Muy contento, lo primero, por la victoria conseguida aquí, que no ha sido un partido fácil. Y la verdad que muy contento. Agradecer a todos mis compañeros, a Mister también, por la confianza que me está dando. Y aún me falta por mejorar. He visto que había rematado Alex, se ha quedado ahí el balón parado, ahí entre rebote entre 3. Y nada, le he dado con todo, con todas las ganas, y ya la suerte que ha entrado. Todo equipo que está en la Copa del Rey no es nada fácil. Tienen sus armas, la verdad que ha sido un equipo muy competitivo, hemos tenido que trabajar bastante, correr mucho, y la verdad que muy contento. Contento, Mourad, que esperemos recupere bien, la verdad es que este es una roca, y ahí yo creo que no habrá problemas para que el sábado vuelva a salir. Pero claro, fíjate la circunstancia, viene de jugar todo el partido en Copa del Rey en 3 días, ahora mismo solo lo tienes a él de delantero, y en el banquillo no tienes más balas. Que no es que no puedas ya jugar con 2 delanteros, es que solo puedes jugar con 1 y ninguno en el banquillo, por esa falta de previsión de haber firmado al menos otro delantero, 4 delanteros, vamos, lo que tenía y lo que tiene cualquier equipo que se precie. No ya que quiera luchar por el ascenso, que quiera luchar por cualquier objetivo. Pues esta es la situación. La Copa del Rey, sorteo el martes a 1:00 p.m. Conoceremos, pues, a la altura del comienzo del programa, cuál es el rival que le toca al Elche. En principio, un primera ref en su estadio, a partido único, que se disputaría del 5 al 7 de diciembre. Vivir la vanguardia significa estar conectado con todo.

Guas, que dotaron a su equipo del oxígeno necesario para sobrevivir en los momentos de mayor presión local. Más allá de la cantidad importante de por sí, la cancerbera internacional absoluta con las guerreras fue clave durante el choque porque se hizo grande en los momentos más difíciles, que fueron cuando el Granollers se quedó a las puertas de poder acercarse en el marcador. El partido, a pesar de terminar con una diferencia de 5 goles, requirió de mucho trabajo para que Lati Go pudiera cosechar la octava victoria en 9 partidos. Una buena racha que permite a las franjiverdes seguir igualadas a puntos en lo más alto de la clasificación, empatadas con el Superamara Vera Vera y el Costa del Sol Málaga. A la actuación de Nicole Morales se sumó el acierto anotador de Danila So Delgado con 8 dianas. La aragonesa es un ciclón. Cuando está acertada es casi imposible de parar porque tiene una gran potencia física y un cañón en su brazo derecho. Así valora la victoria en Granollers el técnico oriolano Joaquín Rocamora. Un partido muy bueno del equipo. Yo diría que tan solo los 10, 12 últimos minutos de la primera parte, con la roja de Patrick, con alguna expulsión más, nos hemos ido algo del encuentro, pero creo que hemos sido muy superiores desde la defensa y además pudiendo correr en algunas situaciones que nos ha permitido también respirar o coger distancia, ¿no? Bueno, creo que hay que felicitar al grupo, ha sido capaz de sobreponerse a situaciones como esta roja o la segunda exclusión también temprana de Katia. Hemos utilizado todas las jugadoras, hemos tenido que modificar algunos roles de que teníamos establecido entre los roles del rol de partido y aún así el equipo ha sido eficiente y creo que se ha mostrado muy superior a Granollers. Esto no para, Paco, y sin tiempo prácticamente para el descanso, el próximo sábado, nueva jornada en la División de Honor. Tenemos derbi en Tele-Elche. El Athletic Club recibe en el pabellón Esperanza Laja al Elda Prestigio a las 6 de la tarde. Así que el partido se podrá seguir en directo a través de esta casa desde las 6 menos cuarto. Y cambiamos de deporte, del balonmano nos vamos al atletismo, porque ya hay fecha y posibilidad de inscripciones de esa segunda edición de la Elche Night Race, que se va a disputar, se va a correr en el mes de mayo de 2024, José Antonio. La Elche Night Race ha abierto el periodo de inscripciones para su tercera edición. La carrera regresará el sábado 11 de mayo de 2024 a las 9 y media de la noche, con salida y meta en el Paseo de la Estación. Como es habitual, contará con dos distancias cuyos circuitos están homologados, uno de 5 kilómetros y otro de 10. En Tele-Elche Radio Marca hemos hablado esta mañana con el director técnico Juan Carlos Esteso, quien nos ha confirmado que en las primeras horas ya son cerca de 200 los corredores inscritos. Sí, damos nuestro primer pistoletazo de salida. Hay dos, ¿no? El primero, digamos, virtual, que se da con la apertura de inscripciones, y luego el del 11 de mayo. Y bueno, pues la verdad que muy contentos. Ha respondido muy bien. Podemos decir que casi 200 inscritos en 24 horas. Y bueno, pues muy contentos, pero también con más responsabilidad, si cabe, aún de tener que hacer o querer hacer una prueba digna para tanta participación. La nocturna ilicitana se ha ganado por particularidad y repercusión un lugar en el calendario deportivo. Los dorsales se pueden conseguir a través de la página web oficial. La organización, a cargo de la Concejalía de Deportes, con el apoyo de Esteso Runners, se ha marcado como objetivo superar los 3.000 inscritos. Sí, pues bueno, pues seguir con el, bueno, miramos números y seguir con el crecimiento que hemos tenido en las anteriores. De la primera, que fueron 1.600 participantes, aumentamos en casi 1.000 en la segunda edición. ¿Por qué no soñar con tener pues un crecimiento parecido y sobre todo superar esos 3.000 participantes, que para nosotros sería un sueño, pero a la vez también, pues como hemos tenido siempre en nuestra vida, objetivos alcanzables y bueno, pues a trabajarlo desde el primer momento en el día a día, en que la gente quiera venir a disfrutar de una fiesta deportiva como han sido las dos ediciones, y a pulir los detalles de tener una gran tercera edición. Recordemos que en la edición pasada fueron más de 2.500 los participantes que recorrieron las calles de Elche bajo la luz de la luna. Alejandro Juan y la ilicitana Jessica Guerrero se alzaron con la victoria en el 10K, mientras que Jorge Mateu y Daniel Hodglinsen hicieron lo propio en el 5K. Así que Elche está con ganas de disfrutar un año más de su Elche Night Race. El nacimiento de la prueba fue traer a la ciudad algo que no se tenía hasta el momento. Un 10K nocturno con distancias homologadas, un 5K también, y bueno, pues ese era la semilla plantada, el otorgar a la ciudad pues un disfrute máximo, el conocer la ciudad por la noche deportivamente, que normalmente no suele ocurrir, y bueno, que todos los participantes que vengan de fuera tengan a Elche como referencia deportiva en una prueba espectacular. Y bueno, pues parece que lo estamos consiguiendo y estamos trabajando para ello. La Elche Night Race, Paco, que ha abierto su periodo de inscripciones, se celebrará el sábado 11 de mayo bajo la luz de la luna. Es una carrera única y merece mucho la pena. Gracias, José Antonio. Gracias, hasta mañana. Mañana más. Nos vamos al Club Deportivo Escuas, el club deportivo, el centro deportivo más completo, con más de 800 clases al mes. En el Club Deportivo Escuas nos vemos. Que vaya muy bien. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.